seguir así, llorando tu dolor, viviendo a tu manera. ¿Por qué seguir así, tan lejos del amor que un día te brindé? No puedes tú vivir fingiendo estar bien, sabiendo que estás mal. Cuenta tu primer amor, ese amor que te brindé y has dejado. Vuelve tu primer amor, ese amor que te brindé y has dejado. Yo estoy cerca de ti, me puedes escuchar golpeando a tu puerta. Te quiero ayudar. Recuérdate una vez, prometiste ser fiel y me has abandonado. Regresa a tu amor, a ese primer amor que te estoy esperando. Regresa a tu amor, a ese primer amor que te estoy esperando. ¿Por qué seguir así, llorando tu dolor, viviendo a tu manera? ¿Por qué seguir así, lejos del amor que un día te brindé? No puedes tú vivir fingiendo estar bien, sabiendo que estás mal. Vuelve a tu primer amor, ese amor que te brindé y has dejado. Vuelve a tu primer amor, ese amor que te brindé y has dejado. Yo estoy cerca de ti, me puedes escuchar golpeando a tu puerta. Abre tu corazón y déjame entrar, que te quiero ayudar. Recuerda que una vez prometiste ser fiel y me has abandonado. Regresa a tu amor, a ese primer amor que te estoy esperando. Regresa a tu amor, a ese primer amor que te estoy esperando.